En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Ni una menos llenó de vida y de reclamo las calles de Viedma. Una vez más, las calles de nuestra ciudad fueron el escenario de la lucha de los movimientos de mujeres y disidencias al grito de ni una menos, vivas nos queremos. Como estaba previsto, la concentración comenzó alrededor de las 4:30 de la tarde en el mural que recuerda y reclama por la aparición de Silvia Vázquez Colque en Álvaro Barros y Vinter. Allí se habló de la causa, estancada al principio y ahora con posibilidades de ser elevada a juicio. Luego, la marcha avanzó por Boulevard Susini, por la calle 7 de Marzo, hasta llegar a Irigoyen, donde se detuvo frente al Consejo Provincial de la Mujer para repudiar la gestión de Laura Sanza. Se trata de la funcionaria quien responsabiliza ante no haber resguardado a Silvia Vázquez Colque, pero también de negar asistencia a cientos de mujeres. Durante todo el recorrido se escucharon sentidas consignas y cantos pidiendo libertad, aborto legal y basta de violencia. También hubo redoblantes, danzas y se exhibieron diversidad de carteles con las consignas de la marcha, mientras se gritaban los nombres de víctimas de femicidios. Al llegar a la catedral se exigió la separación de la iglesia y el Estado, la legalización del aborto y la implementación de la educación sexual integral en todas las escuelas. Más adelante la marcha se detuvo en uno de los templos evangélicos de Viedma, donde se sumó la denuncia y el repudio a los abusos promovidos y encubiertos en las iglesias. También hubo parada en la legislatura, casa de gobierno y el poder judicial para terminar en la Plaza San Martín, donde se leyó el documento consensuado por las organizaciones y se terminó bailando al son del candombe El Tepuén. Perpetua para Cordi por el femicidio de Valeria Copa. El Tribunal de Sentencia de Bariloche condenó a la pena de prisión perpetua a José Cordi por el asesinato de su expareja Valeria Copa, ocurrido el pasado 29 de enero. Lo declararon autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por consumarse en circunstancias de violencia de género. El juicio fue breve y ello fue posible por el reclamo de la comunidad y porque Cordi reconoció ser el autor del asesinato. El juicio y la sentencia fueron seguidos con especial interés por la militancia de ATE, gremio al que pertenecía la víctima, que trabajaba en la CENAF. Los judiciales rechazan la aplicación de ganancias a los estatales provinciales. La Comisión Directiva del CITRAJUR expresó su más absoluto rechazo a la iniciativa oficial de la inclusión para el pago del mal llamado impuesto a las ganancias a todos los trabajadores del Estado en Río Negro, dice el comunicado del gremio. Consideran que esta medida no hace más que agravar la crisis del ingreso de los sectores populares y acentuar la regresividad del sistema impositivo. Ante esta situación, el gremio se declaró en estado de alerta y movilización. También ATE rechaza la aplicación del impuesto a las ganancias. Mientras el proyecto de Boletic Dect se trata en la legislatura y podría ser aprobado en la sesión de esta semana, la Asociación de Trabajadores del Estado decidió declarar el estado de alerta permanente y rechazar la iniciativa. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, dijo que la aprobación de esta ley implicaría un ataque grave a los derechos de todos los trabajadores estatales. Históricamente, ATE reclamó la eliminación plena del impuesto, ya que considera que los salarios no son renta y, por lo tanto, no deben pagar ganancias. Para la UNTAR no se debe pagar ganancias. El secretario adjunto del gremio docente, Marcelo Nervi, dijo que el salario es salario y no debería tener ningún impuesto. Por lo tanto, dijo, la UNTAR rechaza de plano el proyecto para ampliar el cobro de ganancias. El dirigente admitió que en la actualidad el 50% de los docentes paga impuesto a las ganancias, pero que ahora, con la incorporación de la movilidad y las bonificaciones, alcanzaría a más trabajadores. Adelantó que si el proyecto se aprueba, los docentes optarán por no asistir a las escuelas a donde requieren traslado y solo irán a donde puedan, como ocurrió en otras épocas, lo que perjudica a las escuelas rurales. Policías rionegrinos acusaron a un comisario de abuso de autoridad. Dos efectivos de la Policía Provincial denunciaron penalmente abuso de autoridad por parte del jefe de la unidad 54 de Guerrico, a quien también acusan de haberlos amenazado. En la denuncia, los policías enumeran varias irregularidades en las que habría incurrido el comisario. Llamativamente, los policías fueron desplazados de Guerrico y destinados a otras localidades, en tanto que el jefe policial denunciado se habría tomado licencia. Por precario e insuficiente, ordenan volver a reparar el techo del archivo histórico. El juez del Superior Tribunal de Justicia, Sergio Baroto, ordenó al Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes de la provincia volver a reparar el techo del archivo histórico provincial. Lo hizo luego de verificar con expertos que los arreglos realizados en el marco del amparo colectivo por el estado del inmueble fueron solo paliativos temporales. Como se recordará, en diciembre del año pasado, el juez Baroto ordenó al Ejecutivo realizar las reparaciones necesarias en techos y desagotes del edificio que alberga el museo. A comienzos del 2019, el Ministerio informó que las obras encomendadas estaban terminadas en su totalidad. Ahora, integrantes del área de infraestructura y arquitectura judicial informan que los trabajos efectuados son un paliativo temporal y que el edificio no brinda las condiciones mínimas de seguridad de buen funcionamiento en el transcurso del tiempo. Por tal motivo, el juez Baroto considera que no se ha cumplido con lo dispuesto y ordena la realización de nuevos trabajos. Construirán un parque lineal en el barrio Álvarez Guerrero. Así lo informó la Municipalidad de Viedma, que realizará y financiará la obra. El parque se va a construir entre las calles 101 y la ruta provincial 1, lindante al espacio de juegos Yalón Ramírez, inaugurado hace pocos meses. El paseo contará con veredas, bancos, juegos infantiles y gimnasio al aire libre, además de cestos de basura, parquización y arbolado. La municipalidad abrirá los sobres de la licitación pública para la primera etapa de esta obra el 5 de junio a las 10 de la mañana en la sede de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Servicios Públicos. El presupuesto oficial es de 3.450.502 pesos. Se incluye en esta primera etapa la ejecución de cordones cunetas, veredas, provisión y colocación de bancos, juegos, cestos y equipamientos deportivos. Las noticias nacionales. Una multitud en la quinta marcha, ni una menos. Con una amplia concurrencia se realizó ayer en Capital Federal la quinta edición de Ni Una Menos, la marcha que reclama por los derechos de las mujeres, impulsa condiciones de igualdad social con los hombres y exige el fin de la violencia machista. Compuesta por innumerables columnas, este año Ni Una Menos estuvo encabezada por la Campaña Nacional contra las Violencias y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Junto a ellas marcharon integrantes de movimientos heterogéneos como el Frente Patria Grande, la colectiva feminista Mala Junta, Nueva Mayoría, Movimiento Popular La Dignidad, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, entre otros. Pero sobre todo, una enorme mayoría de mujeres autoconvocadas, quienes de manera independiente sumaron sus presencias para fortalecer un reclamo colectivo que trasciende los intereses sectoriales y partidarios. Entre los carteles y estandartes que expresaban diferentes consignas, también se repitieron las imágenes que recordaban a Joana Ramallo, desaparecida en julio del 2017, cuyos restos fueron hallados recientemente. Las agrupaciones involucradas también produjeron un documento colectivo en el que se sientan las bases de un movimiento que tiene su principal fuerza en un carácter plural y multicultural. Internan a Alberto Fernández por chequeos médicos. El candidato a presidente permanecerá 48 horas en el sanatorio Otamendi por estudios de rutina, según él mismo lo confirmó. Preferí hablar y que me escuchen para evitar cualquier tipo de especulación, dijo Fernández durante la charla con Marcelo Sloto Guiazda en C5N. Hablé con mi médico de cabecera de Otamendi y le dije que tenía una tos que me volvía loco, y él me propuso aprovechar y hacer más estudios teniendo en cuenta que comenzaba una campaña, aclaró Fernández. El candidato también expresó que estará internado durante 48 horas. Seguramente el jueves estaré a full en la campaña, expresó y agregó, los que estaban intranquilos que se tranquilicen. Mm. El PJ le da la última chance a Massa para armar el Frente Común. La coalición del PJ, kirchnerismo y aliados ofreció al líder del Frente Renovador que compita con Alberto Fernández en un PASO o que encabece la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. En las cercanías de Massa, en especial diputados e intendentes, también le pidieron a Massa que apurara un acuerdo que los incluya en lugares expectantes para las próximas elecciones nacionales. Mientras tanto, el líder del Frente Renovador se llamó a silencio mientras decide qué hacer en medio de duras presiones del macrismo para que no acuerde con el justicialismo y el kirchnerismo. Fueron sobreseídos los jóvenes chilenos a los que habían acusado de terroristas. Gabriela Medrano y Felipe Segers, los ciudadanos chilenos que habían sido detenidos en marzo tras participar en una actividad vinculada al Congreso de la Lengua, fueron sobreseídos. La policía confundió una batería que dejaron en un hotel con un explosivo. Fuentes del Ministerio de Seguridad habían afirmado que los reconocidos artistas eran parte de una célula terrorista. Estuvimos 44 horas incomunicados y recién a las 56 horas nuestra defensora nos dijo de que se los acusaba, contaron los jóvenes ayer. La pareja había sido convocada por Espacio Poética, una organización cordobesa que acoge ideas artísticas innovadoras, para participar en una actividad que se realizó en la Universidad Nacional de Córdoba. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.